Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Pensando bajo el agua. Allá por abril del año pasado, en nuestro programa Economía Democrática, cada uno de nosotros tenía que contar qué había hecho esta mañana de ese día. Y yo decía esto. Óscar se ha despertado a las 6 de la mañana, ha roneado en la cama hasta las 6 y media, que ya se ha levantado, se ha preparado un café y ha fregado los platos de cacerolas de la cena de anoche. Después ha pegado una ducha y ha decidido pillar hoy la moto después de la parada invernal, con los primeros solecitos de esta primavera que parece que va entrando. Ha llegado al curro a las 8:30 y se ha dispuesto a una ineficante jornada de trabajo de 8 horas, metido en un cubículo haciendo un trabajo de mierda que no le gusta nada, y bueno, pues ha roneado hasta las 6:30. Ah, por cierto, hoy a las 10 ha tenido una reunión en que le han dicho que todo el departamento de administración pública no es rentable para la multinacional alemana, así que igualmente algún día a lo mejor nos echan. Bien. Bueno, y después ha salido del cubículo y se ha venido a hacer radio con todo, con aquí un montón de gente. Bueno, pues después de todo aquello han ocurrido muchas cosas y la multinacional alemana nos echó, pero yo sí decidí echar a la multinacional alemana de mi vida. Entonces yo trabajaba en un cubículo, un espacio de unos 4 metros por 4, rodeado de paneles, en el que la temperatura siempre era constante de 30 o por encima de 30. Era un edificio estos inteligentes que son más tontos que hecho se apuesta con la temperatura. Solo pasábamos calor, no había aire, no había oxígeno, o sea, era un ambiente de pena, o sea, un cubículo, realmente un cubículo. Y entonces trabajaba allí, mis mañanas eran totalmente improductivas, las tardes también eran totalmente improductivas, lo único que era calentar una silla para justificar que se pagaba por mí un dinero por parte del Estado. Entonces, dentro de toda esa, ¿no?, todo ese trabajo, yo sufrí un montón, nada más que me interesaba por la gente que se suicidaba de France Telecom, ese tipo de cosas, ¿no? Y en un momento dado hice clac y decidí seguir mi pasión. Lo que nos ocurre mucho en nuestra vida es que nos falta la pasión, nos falta y seguimos pensando que en algún momento aparecerá en unas vacaciones, aparecerá en un fin de semana que pase haciendo cosas interesantes de ocio. Y yo, como la había perdido, decidí seguirla. No sé si alguno habéis sentido eso, de perder la pasión, de sentirte totalmente desmotivado con tus procesos productivos. Sí, yo creo que sí. Por temporadas, seguramente sí. Sí. Y la audiencia también. La audiencia también habrá alguno, ¿no? Bueno, pues yo decidí seguir mi pasión. Un día, al ver por primera vez el mar, un niño me preguntó: ¿el océano? ¿Qué es el océano? Y yo no supe qué responderle. ¿Qué es el mar? ¿Qué es el océano? ¿Cómo expresarlo? Pues sí, seguí mi pasión y una de mis pasiones es el buceo. Desde hace un año y medio que practico constantemente el buceo, siempre que puedo, siempre junto a mi pareja vamos a bucear. Y eso fue lo que me agarró un poco en todo ese proceso de buscar mi pasión, de dejar mis procesos improductivos en aquel cubículo. Y decidí apostar por el buceo. Entonces me fui a cambié de trabajo, dejé un trabajo con un contrato fijo, con un sueldo más o menos decente, y me fui a trabajar a un centro de buceo, a un centro de buceo Marépolis, y allí me han acogido con los brazos abiertos porque llegaba con muchas ganas, con todas esas ganas de pasión. Y las condiciones del trabajo igual a lo mejor empeoraban, pero para mí había algo que me decía que ahí había una moneda que no era el dinero y no era la productividad, y que me hacía valorar mucho, ¿no?, ese trabajo. Y un día, ya estando trabajando allí, la primera nieve en la sierra, pues ahí ese día justo me di cuenta de el paso que había dado. Es un paso que había necesitado mucho valor para hacerlo, pero que era una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y simplemente estaba en la tienda, sentado, con unos grandes ventanales, y comenzó a nevar. Nunca en todo el tiempo que he estado trabajando, metido en oficinas, me he dado cuenta del paso del tiempo, ¿no?, de mirar el cielo y de ver el cielo. Y ese día entendí que el cambio que había hecho era bueno, porque estaba viendo nevar y me sentía conectado a la naturaleza, ¿no? Y bueno, antes de comenzar a trabajar en ese centro de buceo, pues me fui a un crucero a bucear, y ese crucero era por las Islas Maldivas. Pues para quien no lo sepa, las Maldivas son un estado que está muy poco poblado y está formado por unas 2.000 islas, de las cuales 900 están desiertas. En las Maldivas Se hablan las lenguas dibeji, el árabe y también el inglés. Y el ambiente que se respira en ese archipiélago pues es de mucha calma y mucha tranquilidad. La gente que vive allí es muy cordial con los visitantes y la vida de esas personas está muy ligada a su religión y también a la pesca. Las Maldivas es uno de los países asiáticos más pequeños, tanto en términos de población como de extensión. Y también es el país con menos altitud del mundo, porque su altura máxima, fijaos, es de 2,3 metros, la menos elevada del mundo. Y vamos a pensar ahora si por el calentamiento global sube el nivel del mar, pues cómo ese archipiélago se vería afectado y quizá desaparecería. De hecho, se supone que va a desaparecer en 20 o 30 años por esa ligerísima altitud que tiene. Para que os hagáis una idea de cómo son las Maldivas, es la imagen de las típicas islas, muchas muy chiquititas, de los náufragos, con la palmera, de los náufragos de los cómics. Sí. No de los náufragos de las películas que hay selvas y volcanes y montañas para arriba, no. Estos son la isla plana del náufrago con alguna palmerita y poco más. Luego hay alrededor, se forman los atolones coralinos, y entonces hay esos azules turquesas alucinantes de las películas, dependiendo de lo que haya en el fondo del agua y de la profundidad, ¿no? Diferentes colores, diferentes azules. Yo nunca en mi vida hubiera imaginado que iba a viajar a las Islas Maldivas. De hecho, hasta que me iba a viajar no sabía dónde estaban situadas. Y además de todos los datos que os ha dado Marga, las Islas Maldivas están situadas en medio del Índico y más o menos debajo de la India, para que os hagáis una idea. Pero vamos, son muy chiquititas, en los mapamundis normalmente, si no te fijas mucho, no sale. Bueno, pues he querido traer aquí unos audios que grabé junto a mis compañeros de buceo, porque me apetece pensar junto a vosotros sobre qué ocurre, o sea, aparte de qué ocurre en las Maldivas y lo bonito que son las Maldivas y el buceo en las Maldivas. ¿Qué ocurre en un grupo que se forma por puro ocio, con un factor común, que en este caso es el buceo, ¿no? Pero es puro ocio, ¿no? Era un grupo de 22 personas que conviven durante una semana en un barco, donde se hacen varias inmersiones en diferentes puntos de la zona geográfica cada día, ¿no? Lo que supone un fuerte desgaste físico. Y todo es básicamente buceo y comida y reponerte un poco de ese desgaste físico. Y disfrutar, ¿no? Descansar también. Muchos de ellos ni siquiera se conocían anteriormente, pero en ese momento debían convivir las 24 horas del día. Cada uno tiene un origen diferente, trabajos diferentes, inquietudes diferentes. Y yo me preguntaba, ¿qué hace que sean capaces de organizarse para pasar esa aventura en la que realmente cada inmersión se están jugando la vida? O sea, es un deporte de riesgo, está conceptuado un deporte de riesgo, aunque tiene unos parámetros de seguridad muy, muy, muy altos, ¿no? No sé, yo me preguntaba que muchas veces estudiamos a los grupos de afectación, los movimientos sociales, comunidades de afectados, para ver dónde está su potencia, ¿no? Pero también en los grupos de ocio yo veo que surgen como una política de relaciones que se diferencia de lo que normalmente llamamos la vida cotidiana, ¿no? En el buceo somos conscientes del peligro y de que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Además, los protocolos de seguridad que aprendemos en nuestros cursos, estos cursos para aprender a bucear, para que te titulen para poder bucear, nos hacen conscientes de que el otro es tu seguridad. Tu compañero es muy importante y tú eres muy importante para tu compañero. Nunca se bucea solo. Eso es un parámetro que nunca se debe vulnerar, ¿no? El nunca bucear solo. Y ese compañero puede ser tu mejor amigo o puede ser también cualquier extraño que incluso no sabe su nombre. O sea, llegas en el barco y te dicen tú y tú, vais juntos. Y cada uno ya sabe lo que tiene que hacer con su compañero en esos parámetros de seguridad. O sea que todos nos cuidamos. Y yo me preguntaba, o sea, ¿os imagináis que ocurriese eso en eso que llamamos vida cotidiana? O sea, de que con otro que ni siquiera conoces fuese tu parámetro de seguridad, quien te podría salvar la vida en algún momento. Entonces, eso me hace ver que siempre al otro como el compañero de vida que puede ser tu salvación, ¿no? Por encima de cualquier diferencia. Igual encontramos también esa paz que encontramos en el buceo, ¿no? Los buceadores debajo del agua. Si igual nos planteásemos mirar al otro como como no un diferente, sino como un igual. Y para intentar explicar un poco todo esto, en los días en los que estuvimos ese octubre en las Maldivas, que ya parece que está muy lejos, preguntamos diferentes cosas a nuestros compañeros y compañeras de crucero. Y una de las preguntas que hicimos fue qué representaba el buceo, qué representa el buceo en sus vidas. ¿Y qué creéis vosotras que respondieron? Pues a saber, ahora os tendremos que escuchar. Pero bueno, esto que has contado ahora es muy bonito. Así que igual contaron que es un momento para excavar su vida cotidiana y, yo qué sé, inventarse otras relaciones, por ejemplo. Igual contaron eso. Yo también pensaba que, pienso que van a contar eso, que es una un corte en la vida cotidiana y una escapada de lo diario. Bueno, pues esto nos contestaron. Es una actividad, no sé, que te acerca mucho a la naturaleza y también es una parte de aventura, ¿no? Un deporte que me gusta mucho. Desde muy pequeñita quería siempre bucear y cuando ya fui más mayor y sabía que existía esto del buceo, pues quise hacer el curso y me gusta. Bueno, pues con el poco tiempo que llevo, todavía más o menos no lo tengo muy claro. Pero bueno, aparte de una diversión, compañerismo y hacer amiguetes, pues supongo que con el tiempo será eso. Bueno, pues un reto que hay que superar cada día. Cada inversión que haces. Cada inversión es un reto. La verdad es que es una actividad extraordinaria. Es una actividad lúdica, me encanta. Y la pena es, pues eso, no haberlo sabido hace muchos años. Pues es una alternativa de ocio que además tiene la ventaja de que te relaja. El trabajo genera bastante estrés y con el buceo la verdad es que pues relaja muchísimo. Uf, vaya pregunta. Pues casi todo lo que es ocio está enfocado en mi vida hacia el buceo, o sea que imagínate. Hombre, obviamente salgo con los amigos a tomar copas, ¿no? Pero todo lo demás, buceo. No lo sé, un día a día, casi. Yo, vamos, intento bucear todos los fines de semana. Y la verdad es que sí, planificas ya todo alrededor del buceo, ¿no? Ya las vacaciones se han reducido a vacaciones de buceo, poco cultural ya veo ya. Y sí está bastante presente en el día a día. Pues para mí es una forma de cambiar de lo cotidiano. Porque trabajo en un entorno informático que es siempre lo mismo y el buceo representa una forma diferente de salir de esa monotonía, ¿no? Y sobre todo representa una forma de estar contigo mismo debajo del agua, me gusta mucho. Pues yo me metí en el mundo del buceo por mi marido hace muchos años. No he llegado a su nivel, pero para mí es un momento de relax total. Total, total. Bueno, es un deporte nuevo en el que he hecho una inversión desde hace solo un año y la verdad es que está sorprendiéndome gratamente, sí. Es una experiencia totalmente zen para mí. Es tranquilidad, paz, desconexión con el mundo y sumergirte en otro mundo completamente diferente al de fuera. Le da sentido. Para mí bucear es como algo como respirar. Algo que de lo que no puedo prescindir y que tengo que hacer regularmente. Es algo que hace tiempo que aprendí y desde que lo aprendí no puedo vivir sin él. Pues mi vida, te puedo decir, casi gira en torno al buceo. Son 10 meses de trabajo al año para estar 2 meses buceando luego por ahí en cualquier parte del mundo. Así que se puede decir que mi vida gira en torno al buceo. Es el fin de todo el esfuerzo del año. Así de sencillo, el buceo es mi vida. No imagino mi vida sin estar cerca del mar. Vivo para y por el mar. Bueno, aparte del sonido del mar, ¿qué más os ha sorprendido? Pues de todas las cosas que he escuchado, muchas las entiendo porque, bueno, modestamente, sin que mi actividad se pueda parecer al buceo, pero haciendo senderismo creo que habría respondido muchas de esas facetas, ¿no? El contacto con la naturaleza, el a la vez estar contigo y a la vez estar con otros, muchas cosas que creo que son como humanas, ¿no? El salir de la monotonía. Y lo que más me ha chirriado, lo que yo nunca diría, sería ocio. Porque para mí, no sé, quizá tengo mal entendido ese concepto, ¿no? Pero para mí el ocio representa algo más como de consumo, como banal, como sí, quizá sí, con esa palabra tengo prejuicios. Con la palabra ocio. Sí. ¿Y esto cómo lo definirías tú, el senderismo o el buceo? Como ocio no. Como ocio no, ¿no? Como ocio no. Porque los momentos intensos de la vida no pueden ser ociosos. Claro, yo ocioso, por ejemplo, lo asocio mucho más a estar tirado sin hacer nada, ¿no? Y esto es un... hay algo que te engancha, ¿no? Hay gente que para él supone que es toda su vida, y en el senderismo también, ¿no? Y en muchas de estas actividades la gente se engancha, pone la pasión de su vida ahí. Entonces... sí, o sea, para mí el ocio va más relacionado, no sé, quizás es un prejuicio, que solo yo entiendo así la palabra, pero y quizá las personas que se han expresado no querían decir eso, porque claro, sin conocerlas, vaya usted a saber, ¿no? Pero para mí el ocio es como, estoy aburrido, ¿no? ¿Qué hago el domingo por la tarde? Estoy aburrido, pues voy al cine. Para mí eso es ocio. Una cosa sin más ni más. Se plantea como en contraposición de obligaciones, de trabajo. ¿No? Claro, pero como mi vida, libre, como yo no tengo la vida compartimentada libre en tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, pues quizá esa me chirría ese concepto. No sé, para mí, no sé, lo que hago al cabo del día, pues todo es en un continuo. No. O sea, no todo es igual, pero todo es en un continuo, ¿no? Pero tú eres muy rara, Marga. Y tú te pareces cada vez más a mí. Lo que he dicho. Al hablar de agarrar mi pasión, también era un poco romper eso. Yo en mi cubículo era, yo entro a mi cubículo, me anulo y después cuando salgo ya vuelvo a ser vivo, yo Oscar, ¿no? Cuando salgo vivo. Cuando salgo vivo, ¿no? Cuando entre semana no vivo, trabajo y el fin de semana vivo. Cuando no son mis vacaciones no vivo, trabajo. Y cuando son mis vacaciones, entonces vivo, ¿no? Y me agarro a la pasión. Pues no, pues eso, lo mejor es romper todas esas barreras e intentar que todo fluya, ¿no? Todo, que todo comunica. Nuestras 24 horas, claro, del día sean domingo, comunican, ¿no? Sí, sea... eso es. Lo que pasa es que unos domingos haces unas cosas y otros domingos haces otras cosas. Pero sí, todo comunica y todo... O sea, a mí, por motivos de trabajo, he estado haciendo un viaje estas Navidades, que estaba deseando volver a aquí, con vosotros y así, porque no sé, esa... y bueno, he estado viendo por motivos de trabajo una web, un proyecto web, que era viajes para gente que no quiere, ¿cómo decía? Cortar, no, interrumpir, que no quiere, no, viajes que no son para gente que no quiere escapar. Uh-huh. Ah, qué curioso eso, ¿no? Claro, porque es como, vale, puedo viajar, puedo, pero no quiero escapar de mi vida. Uh-huh. Sino que es más o menos mi vida sigue siendo la misma, solo que se desplaza, pues en un momento está en el campo, en otro está en el ordenador, en otro momento está con la familia, en otro momento está haciendo radio. Uh-huh. Uh-huh. Interesante. ¿Y a ti, Raquel, te ha sorprendido algo? Sí, lo que más me ha llamado la atención es sobre todo las últimas personas que se explicaban, como la radicalidad de la expresión esa de mi vida gira en torno al buceo. Tengo 10 meses, o sea, de los 12 meses, 10 son para no se sabe qué y 2 son vivir, que son el buceo. Eso sí, me ha llamado la atención, como o la última chica creo que también decía, no, es que yo vivo por el mar, ¿no? Como sí, esa intensidad en lo que expresaban en la relación con esta actividad. Sí, eso me ha llamado la atención. El que decía que 10 meses soportaba la vida para los otros 2 meses bucear es Miguel, que se ha recorrido todos los mares del mundo, de hecho con su compa viajan siempre, hacen viajes de buceo. Y la última intervención que decía que su vida es el mar es Judith, que de hecho es la dueña del barco donde estábamos, ¿no? Y nuestra guía de buceo. Es interesante escucharle porque es un montón de pasión también. Sí, ¿no? Sí, total. En el día a día. Pero, ¿puedo decir una? Sí, sí, una tontería. Yo no sé si para mi plan de vida sería bueno. Yo creo que no. Que tu vida sea solo una cosa. Porque es una apuesta muy fuerte. O sea, puedes, si tuvieras solo una cosa, si yo qué sé, si mi vida, por ejemplo, es escuchar música, pues si me quedo sorda, cosa que me puede pasar, pierdo mi vida entera. Quizá para mí, o sea, como yo intento plantear mi vida, es que mi vida no sea solo una cosa. Poder disfrutar de disfrutar o sufrir de muchas facetas y que vayan fluyendo, digamos, de unas a otras. No, es que yo creo que lo que te pasa a ti es que tienes pasión por la vida. No, tu vida no es una pasión por algo, sino que tú eres o estás, o no sé muy bien. Bueno, pero no hablemos de mí. Sigamos con el buceo. Sí, porque los que conocemos a Marga sabemos qué significa esa apuesta por la vida. Bueno, deporte. Forma de conocer gente, contacto con la naturaleza, ocio, relax, desconexión. Para algunas personas es el centro de la vida. ¿Qué representa el buceo para tu vida, Oscar? Pues para mí el buceo es algo muy importante. Ahora supone mi trabajo y mis aventuras. Y supone algo que me hace conectarme y sentir la pasión de la vida. Pero no solo eso. O sea, también la radio, también las charlas con amigos, también la tecnología. Hay muchas cosas que me hacen engancharme a esa pasión. Y también el buceo me ayuda a comprender el mundo. O sea, me ha ayudado a comprender el mundo viendo cómo se relacionan los peces, cómo se compone la pirámide dentro del mar, cómo el pez pequeño está al lado del grande a pesar de que sabe que se va a comer, que va a ser comido, y se mantiene ahí. O sea, también me ha hecho comprender un poco el mundo, ¿no? El lugar de cada uno en este mundo, y también me ha facilitado esa biología el aprenderlo. Para mí es buscar el silencio. Que no es verdad que no oigas, sí que oyes, pero sobre todo oyes tu respiración. Entonces nadie puede hablarte porque tiene un regulador en la boca, con lo cual no puede decir nada. El buceo es también tener algo en común con alguien muy importante en mi vida, tener algo compartido. Y el buceo es explorar. Significa, de alguna manera, viajar dentro del mar y descubrir un montón de... Es un flipe, porque son paisajes igual que fuera del mar, pues dentro del mar, paisajes, bichos, y también es un viaje hacia adentro, ¿no? Conociéndome en una situación que es realmente extraña. Bueno, pues yo en mi vida cotidiana aplico cosas que aprendo en el buceo, que aprendo debajo del agua. La tranquilidad, ¿no? Tomarme la vida con tranquilidad, armonizar mis movimientos, no hacer movimientos bruscos. Los movimientos bruscos no te llevan a ningún sitio en el buceo, y creo que en la vida tampoco. La relajación, ¿no? Muchas veces pienso en la relajación que me da el sonido atenuado por el agua, y solo escuchar mi respiración, ¿no? Eso lo utilizo muchas veces en mi vida para relajarme. También el no cambiar fácilmente de rumbo. O sea, cuando tú ya has decidido con un grupo qué rumbo vas a tomar, no cambiarlo así a la ligera, ¿no? Sino cambiarlo por algo y siempre contar con el otro para cambiarlo. ¿Y a ti, Eva? ¿Aplicas algo en tu vida? Pues aplicar así de forma muy cuadriculada, no. Pero algo que creo que me sirve, aunque no siempre me acuerdo de ello, es que el buceo me ha hecho darme cuenta que el pánico, entrar en pánico, es una decisión que tomas. Que de alguna manera hay un momento en el que haces clac y te dejas llevar por eso. Eso lo aprendí sobre enamorarse hace muchos años, y ahora buceando lo he aprendido con el buceo. Tú decides entrar en pánico o no entrar. Bueno, pues también se lo preguntamos a nuestros compañeros de viaje. Hombre, hay cosas del buceo en cuanto a compañerismo, trabajo en equipo y demás, que sí que deberían de ser aplicables, ¿no? a la vida diaria. La confianza, al tener que ir siempre con un compañero, tienes que confiar en ese compañero, ¿no? Bueno, con el poco tiempo que llevo en el buceo todavía no me da tiempo, pero supongo que sobre todo la amistad y el compañerismo pues será lo más importante. Bueno, en lo cotidiano quizás no tengo la oportunidad, digamos en el ámbito laboral. Luego en la parte personal pues creo que sí, porque por ejemplo cuando estás buceando normalmente entras mucho en contacto con el resto de gente con la que estás, te abres más porque ofreces ayuda, la recibes. Entonces de alguna forma eso mismo lo aplicas después en tu vida personal sin darte cuenta, quizás, ¿no? Te puedes abrir más si practicas esta actividad. Pues quizá no correr riesgos innecesarios, que el buceo es uno de esos deportes que sabes que es muy seguro siempre y cuando haces las cosas como tienes que hacerlas, y si no haces las cosas como debes hacerlas, pues estás corriendo riesgos innecesarios, quizás sea eso. Sí, porque en el buceo siempre tienes que andar pensando muy bien lo que haces, nunca te puedes precipitar en las decisiones, siempre hay que tener la tranquilidad para analizar lo que ocurre y tomar la decisión correcta. Nunca te puedes equivocar. Y eso viene muy bien para la vida diaria. Sí, sí. Nunca, nunca se precipite una decisión. Y el buceo te enseña, sí. Quizá la parte del buceo que te enseña a reaccionar y a tomar decisiones en situaciones y ambientes de riesgo sirve en tu vida normal de todos los días para ayudarte a ese tipo de decisiones también. Hombre, aquí hay una cierta disciplina. La actividad del buceo es una actividad que, por mucho que sea recreativo o lúdico, exige un determinado nivel de conocimientos y exige conocer tus límites, hasta dónde puedes llegar, porque al final no deja de ser una actividad de riesgo. Te expones a un peligro que está ahí. Y por tanto, la disciplina es fundamental. Pues estoy mejor rodeado de tiburones que de personas. Es lo que me tranquiliza cuando tengo momentos de estrés. Me acuerdo de estar rodeado de tiburones y digo, pues qué gusto, de mantas o de otros bichos. Esos recuerdos en mi memoria me hacen tranquilizarme mucho en situaciones de estrés. Sí, sí, para dormir cuando no puedo, por ejemplo. Pienso en alguna inversión bonita de las que no me han gustado y me trae una paz impresionante. Entonces, me duermo pensando en eso, en el agua, el sonido de mi respiración, lo que veo, la paz que hay dentro, la tranquilidad, la interacción entre todos los peces y nosotros. Sí, pues sí, sobre todo el tema de la tranquilidad. Yo hice el curso de rescue, no he hecho las prácticas todavía, pero bueno, en la teoría me acuerdo, me la dieron muy bien. Y la verdad es que el tema de tranquilizarse y en el trabajo ayudé a una persona a salir de un recipiente que nos habíamos metido gracias a tener el rescue. O sea, lo tranquilicé y tal, hablando, ¿verdad? Y la verdad es que me vino bastante bien. Pues nunca me lo había planteado. Pero bueno, lo que sí que es importante en el buceo debajo del agua y también en la vida real, mantener la calma. Yo creo que siempre es importante en ambos casos. Sí. Básicamente el buceo a mí me ha enseñado dos cosas. Una es la paz, la tranquilidad. Esa calma que hay que tener debajo del agua. Y eso lo hago continuamente. O sea, es cuando estoy en una situación así de estrés, me acuerdo de la calma del mar, del buceo, y es como que todo vuelve a estar centrado y tranquilo. Y la otra cuestión es como la sangre fría, como la serenidad en el momento complicado, que tienes que tomar decisiones rápidas porque hay algo en juego importante, y ahí en el buceo se aprende a tomar esas decisiones con suficiente calma y control, y eso en la vida cotidiana, que muchas veces te pasa, pues el buceo me ayuda. Sí. El buceo para mí es sinónimo de paz. Cuanto más relajado estás bajo el agua, mejor percibes tu entorno. Y así es como creo que hay que entender también la vida. Con tranquilidad, todo va mejor. Pues diría los momentos de pausa. Por mi profesión pues tengo bastante estrés, bastante momentos de reuniones, de tensión, etcétera. Y es como, a ver, Sonia, cálmate y piensa y después actúa. O sea, que es, me permite relajarme antes de tomar cualquier decisión. Cosas sorprendentes que no se hayan entendido. ¿Comentarios? A mí me ha... Esto que dice al principio uno de ellos, que dice que le permite el buceo como pensar en el compañerismo y la confianza en el otro. Pero Óscar has explicado al principio que ese otro que te puede tocar como compañero es un extraño, ¿no? Puede ser un extraño, puede ser una pareja que no, siempre habitual. Va habitual. ¿Y eso por qué es? Porque hay como unos protocolos que se aplican en... Sí, es el sistema de compañeros. Siempre se bucea junto a un compañero. Uh-huh. Y tú en el proceso de lo que aprendes en el curso no es a bucear, porque bucear es tirarse al agua, aletear y controlar la flotabilidad. Uh-huh. Es esa seguridad. Siempre vas con otro, siempre llevas un respaldo de... Llevas otro inhalador, para uh-huh. que lo entendáis, otro regulador. En caso de emergencia siempre puedes respirar de ese, si al tuyo le ocurre algo. Siempre vas cerca, por si necesitas algún apoyo para... Si estás enredado, que tu compañero te desenrede en algo, ¿no? En algún cable o una cosa así. Siempre el protocolo de seguridad es siempre bucear junto. Entonces, ese otro se puede organizar, que tú siempre vas a bucear con alguien. Yo voy siempre con Eva a bucear, la gente... O puedes ir solo, y en el mismo barco, cuando estás ya de camino a la inmersión, se organizan las parejas. Entonces, quien queda libre, es como en los bailes. Quien tiene pareja, bailar. Uh-huh. Y quien queda libre, tú y tú. O sea, se hace un tú y tú. Sí, pero eso sí que es muy alucinante, ¿no? O sea, porque colocarte efectivamente en una situación, como vosotros habéis dicho, que tiene un alto riesgo y digamos que no te dé miedo, sino que se genere, o sea, que haya un vínculo ahí previo al propio conocerse, eso es chulo, ¿no? Hay un sistema de señales que, claro, que no, como no puedes hablar debajo del agua, pues como señales de lenguaje de signos, ¿no? Entonces hay unas señales determinadas para decir que las cosas van bien, que las cosas van mal, que te duele el oído para cuando bajas para compensar, para decir el aire que te queda en la botella, porque eso hay que calcularlo para saber cuándo tienes que subir, bajar, si tienes frío. Hay un montón de señales, ¿no?, que están codificadas y que se tienen que saber. Y quien si a ti te sucede algo debe estar más cerca y te va a socorrer en el caso de que te suceda cualquier cosa, pues se te acaba el aire o se te estropea un tipo. Vas con un equipo que es complicado, entonces pues le puede pasar muchas cosas al equipo. Pues ese es tu compañero o tu compañera, ¿no? Entonces se supone que es algo que es internacional y que todo el mundo lo conoce. Luego hay gente que es buena compañera y gente que no lo es tanto. Como en la vida. Como en la vida. Continuamos. Estamos escuchando a Bodu Beru. ¿Esto qué es? No, es un Bodu Beru. Ay, ¿qué es esto? Canción maldiviana. Típica canción maldiviana. Que sabía yo que tenía que ver con lo que estamos hablando. Juris Project. DJ Juris Project. Estamos pensando bajo el agua en una línea sobre el mar. Todos los martes en Radio Círculo, la Radio del Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 de la FM, o a cualquier hora, cuando te apetezca, en www.unalineasobreelmar.net. Bueno, estamos hablando de que en el buceo todo el mundo tiene que cuidarse y cuidar. Y otra de las preguntas que hicimos en este estupendo viaje que hicimos por las Maldivas es: ¿qué es el cuidado, qué es cuidar o cuidarse en el buceo? Bueno, pues todos nos cuidamos en ese crucero y así nos lo contaban. buceo lo que hay que intentar es sobre todo, dado que se ha producido un impulso muy grande en los últimos años, cada vez hay más mejoras técnicas que facilitan que mucha gente pueda practicar esta actividad tan bonita, lo que hay que hacer es que no se nos vaya de las manos, porque al final las masificaciones tienden a afectar a la propia actividad del fondo del mar, ¿no? A veces da lujo cuando vas a bucear y estás tú solo con tu pareja de buceo, es fabuloso. Yo creo que no se nos debe ir de las manos, pero por el contrario, el buceo ayudará mucho a la conservación del medio ambiente. Cuido, sobre todo, pues, obviamente, tu seguridad, a tu compañero, que tienes que estar pendiente de él, y procurar no tocar nada debajo del agua. Eso es algo que a veces me cuesta, porque, por ejemplo, la inmersión de ayer de la corriente, acabé desfondada por no agarrarme a nada. Pero bueno. Cuidarte, primero, porque tienes que estar preparado, no es una cosa cualquiera, tienes que estar preparado y cuidarte para estar perfectamente en perfectas condiciones físicas para poderlo hacer. Cuidar, como te decía antes, de los compañeros, y aparte cuidar también de la vida marina, ¿no? Y de todo lo que vemos y todo lo que nos llama la atención. Pues me parece principal el tema de cuidarte en el buceo, tú por tu seguridad, por tu salud, y luego cuidar todo el entorno marino por lo que representa. O sea, hay que tenerlo bien cuidadito para que generaciones futuras puedan seguir viniendo y viendo lo que yo estoy viendo, o incluso más cosas, ya que hace unos años había más cosas que ahora. Entonces, a ver si la tendencia empieza a ser a la alta en vez de a la baja. Cuidar, pues procurar no agarrarse a los arrecifes cuando hay corriente, aletear despacito para no incordiar y no estropear el fondo, no molestar a los que están a tu alrededor e intentar ser uno más, intentar no ir de forma agresiva y pensando solo en uno mismo, sino pensar que estás en un espacio que no es el tuyo, que estás tú de intruso. Y que lo que tienes que hacer es que se note lo menos posible que estás ahí metido, ¿no? Que parece que no estás. Es más eso. Coño, pues una cosa muy importante. Porque como no te cuides a ti mismo y a los demás, pues puede pasar algo gordo, obviamente. Entonces, muy importante estar pendiente de la gente, del compañero. Y no olvidarte sobre todo de los ordenadores. Que eso es muy importante para que la peña esté tranquila y demás. Cuidar. Pues hombre, cuidar a la pareja con la que te toca bucear es, depende de ti, al grupo con el que te toca, un poco más alejado, pero también hay que estar pendiente del grupo. Y bueno, pues sabes que además tú dependes también de ellos. Si tienes un problema, pues son ellos los que te van a solucionar. Por lo tanto, absolutamente, a cuidar y que te cuiden. Sí, que te cuiden. Pues es fundamental, ¿no? La seguridad es lo más importante en el ámbito de buceo. Y luego, pues, coincidiendo un poco con la respuesta que te daba antes respecto a bueno, cómo aplica en lo cotidiano, ¿no? Que pues en este caso también tiene sentido porque, bueno, pues estamos muy pendientes los unos de los otros, nos ayudamos los unos a los otros, si alguien tiene un problema, pues también vas a ayudarle, y prima la seguridad ante cualquier otra cosa, es lo primero en el buceo. Pues es gracioso porque sí me influye mucho el cuidar o que me cuiden durante el buceo, porque soy muy despistada. Con lo cual, y siempre me han echado en cara de que voy demasiado a mi bola, y ahora sí me he dado cuenta que es muy importante tener una pareja contigo buceando, que esa persona esté pendiente de ti, tú estés pendiente de ella, y además, como vuelvo a tu pregunta anterior, en tu vida cotidiana también influyes, aprendes a cuidar de los demás. Bueno, cuidarse en el buceo quiere decir tener unas rutinas, que las hagas de una forma automática, rutinas seguras, es decir, hábitos saludables, de alguna manera. Que eso traducido en la vida cotidiana es algo también parecido, ¿no? Es decir, hacer las cosas de una forma que ya al principio te cuestan, porque son hábitos que quizás no estás muy acostumbrado, pero una vez que ya los adquieres, es algo ya que ni te das cuenta que lo haces, ¿no? Y eso el buceo te enseña, efectivamente, a tener buenos hábitos. Hombre, es importante el buceo, aunque es una actividad relativamente segura, conlleva un riesgo mortal. Pues es imprescindible, pues, que sea eso, un divertimento, y para eso es importante hacerlo seguro. Me parece muy suicida hacerlo de otra manera. ¿Te cuidas tú y te cuidas a los compañeros? O... Hombre, claro, tú en el buceo, el principal medio de seguridad, aunque tengas el equipo duplicado, siempre es tu compañero. Tu compañero depende de ti, tú de tu compañero, no, sería absurdo hacerlo de otra manera. Pues lo primero, no salir los fines de semana hasta muy tarde por las noches. Sí, ahí sí he notado el cambio. Yo era de salir hasta las tantas y perjudicadilla a la vuelta. Y ahora ya nada, sales a cenar algo, copas nada, si el día siguiente buceas, claro. Y sí te cuidas bastante, sí. Aparte que, hombre, yo creo que tienes que estar un pelín en forma para aguantar bastante ritmo de buceo. ¿Y cuidas a otros? Hombre, me ha tocado cuidar a un compañero aquí un poco petardo, pero... No, sí, sí, hombre, sí, porque además quedo bastante con gente de buceo, entonces al final, tú, que no se puede beber. Pero sí, tampoco a la gente hace falta decirle mucho, sabemos todos lo que supone el bajar ahí y las condiciones que tienes que tener para bajar y estar bien allá abajo. Hombre, pues tener siempre presente los riesgos que conlleva este deporte y aplicártelos a ti y a tu, como mínimo, a tu compañero. Para mí cuidar significa cuidar el entorno en el que yo trabajo. Mi entorno es el mar, es el fondo marino. Son los corales, son las algas, son los tiburones, son las mantas. Mi trabajo, además de que la gente viene a mi barco a disfrutar viéndolos, tengo que intentar que también los respeten y cuidar de que los animales se sientan a gusto con nosotros y estén cómodos, ya que ese es su medio. No el nuestro. Bueno, ¿pensabais que el buceo suponía tanto cuidarse? Yo veo que muchas respuestas hacen una identificación entre seguridad y cuidados. Lógico, hablando de buceo, ¿no? Creo que quizá con nosotros, cuando en nuestros programas nos referimos a cuidados, quizá tenemos una visión más amplia de o sea, no solamente darnos seguridad porque estamos en riesgo. O sea, yo lo que escucho aquí es que la actividad tiene un riesgo y nos damos seguridad, y los cuidados que nos damos consisten en eso. Sí, en conseguir, que es, ¿cómo no? En conseguir, o sea, más, en conseguir seguridad. En conseguir, sí, seguridad, porque todo parte de que hay un riesgo. De que hay un riesgo para la vida y para el ambiente natural donde desempeñas esa actividad tan gozosa que es el buceo. Entonces, a partir de ese riesgo, o sea, si no hubiera riesgo, todas estas respuestas serían otras, ¿no? Sí, el riesgo. No, no, irías con un compañero por placer, o podrías ir solo, o sería otra actividad, sería diferente. Eso me ha llamado la atención. Para mí eso sería un trazo común en esos grupos de afectación, cuando a un shock te ponen en esa situación de peligro, ¿no? Entonces tú te activas, te pones en shock. Entonces te apoyas mucho en el otro. Igual a lo mejor cuando no estamos en esa situación, ¿no?, de peligro, igual podemos ir más en nuestra bola. Pero cuando hay peligro, enseguida, o sea, quieres tener a alguien cercano a la mano, ¿no? Y en el buceo ocurre eso. Somos conscientes del peligro, con lo cual queremos tener a alguien a la altura de la mano, ¿no? O sea, extiendes la mano y sabes que hay otro. No puedes ir a tu bola. Y no. Bueno, pues por lo que mucha gente se engancha al buceo es por lo que se siente debajo del agua. Pues creo que fue el día de Hanifaru cuando no sé quién fue el que gritó ballena, que nos pusimos todos como locos, no sabíamos por dónde bajarnos, rápido y tirarnos a verlo, sin lugar a dudas. El pedo que me cogí ayer. ¿Y dónde fue? En la isla desierta, a la luz de la luna. Pero no hay mejor bar que ese, ni mejor techo que la luna. Pero bueno, y luego pues cada inmersión en la hostia. Está rodeado de bichos salvajes tan cerquita. Pues eso, no se ve ningún zoológico ni nada. Hay que venir a estos sitios para verlo. Y sobre todo la la gran diversidad que hay de vida, ¿no? Puedes ver de todo, desde bichos muy muy pequeñitos a eso, a tiburones, y todos ahí juntos en armonía, es una cosa muy bonita. Las mantas. Yo venía en este viaje, sobre todo lo que quería ver aquí eran las mantas. El tema es que cada inmersión ves lo que es la vida dura del mar. Aquí es la ley de la selva absoluta. Esta sí es la ley de la selva, ¿no? Aquí te comen, entre que te descuidas. La vida la tiene cada pez o cada animal, la tiene en un hilo. Ha habido un par de inversiones de esas, de que es difícil olvidarlas, de ver allí tanto lío montado. Es que ni el acuario más grande del mundo podrían meter tantos peces y que estuvieran aquí todos obligados, ¿no? Y aquí están porque quieren, y además es una pasada. Dan ganas de hacer un esfuerzo grande porque esto se conserve y que nos dure, ¿no? Que lo puedan ver nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque realmente es una maravilla. Pues la más emocionante podría ser el encuentro con las mantas, porque ha sido algo que tenía pendiente y una cosa que quería hacer. Creo que el encuentro con los grises, el primer encuentro con los grises, he tenido algo más de latidos cardíacos por minuto que el resto. Yo creo una inmersión en Cantila, que estábamos anclados con mi compañero buceo y un par más de compañeros, justo a la cornisa, empezaron a pasar tiburones y tiburones grises enormes de 2 metros, 2 metros y medio, y la verdad es que se nos caía la baba a todos, o sea, toda la gafas era todo ojos. Ese, el vuelo hipnótico de las mantas, esa serenidad que transmiten, que esa es como encontrar el animal que representa lo que yo siento debajo del agua, exactamente las mantas. Y otra sensación muy buena es estar una semana hablando de buceo, que es lo que te gusta, sin que nadie te limite nada, y que los demás también les gusta hablar de lo mismo, con lo cual, o sea, maravilloso, ¿no? Joder, yo creo que el otro día con el ojo de la mantarraya ahí, mirándome la mantarraya, yo sin aire, diciendo, tía, o me dejas de mirar o palmo porque estoy sin aire. Yo creo que fue lo máximo. Y hombre, el tiburón ballena también fue una pasada, o sea, el tiburón ballena como te pasa por debajo fue una pasada. Pero me llevo un excelente, o sea, la impresión sobre todo del grupo que ha venido con nosotros, porque todos lo hemos disfrutado mucho. Ver a nuestra guía Judith emocionarse cada vez que nos enseñaba algo ha sido impresionante para mí. O sea, la emoción en general de todo el mundo. Para mí la sensación más emocionante de un viaje en Maldivas, en un vida a bordo como estamos haciendo ahora, es el contacto con las mantas. Es un animal que no es un mamífero, que es un pez. Y sin embargo, te sientes a su lado como si fuera humano, como si mirándolo te entendieras con él. O sea, quiero decir que estoy absolutamente segura que es el único animal en el mar que interactúas con él. Animal, me refiero a pez. Si hablamos de mamíferos, están los delfines, etc. Pero como pez, la manta es el único. Y eso en Maldivas lo vemos muy a menudo. Habitualmente buceamos con ellas y tenemos esa sensación. Bueno, pues como ocurre en lugares como el Camino Santiago o deportes como el senderismo, yo creo que al despojar a cada persona de sus hábitos cotidianos, de esa máscara que nos ponemos en nuestra vida cotidiana o que nos formamos, parece que nos despojamos también de nuestros prejuicios y que se democratizan un poco las relaciones. Ya no hay jerarquías tan claras o tan impuestas, ya se articulan otras jerarquías, más en base a la experiencia, al conocimiento, al saber. Nadie puede ir por libre, nadie puede alienarse del grupo. Si alguien decide salirse del grupo, la inmersión se acaba para todos. Y si alguien se pierde, hay que buscarlo y nunca se puede abandonar a nadie. Otra cosa importante, calma, piensa y luego actúa. Y con todo esto hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer a mucha gente aquel viaje y la elaboración de este programa. Primero al Centro de Buceo Marépolis por organizar este viaje. Segundo a toda la tripulación del barco Southern Cross, especialmente a Judith y a Fatu. Y por último a todo el grupo de buceadores que decidieron apodarse los espartanos, que son Raúl, Carlitos, Paloma, Nacho, José Luis, Zenaida, Ana, Pepe, Sonia, Javier, Carlos, Beatriz, Fernando, Sandra, Gonzalo, Alex, Olga, Miguel y Yolanda. Y con Eva y conmigo formamos el 22. Así que nada, muchas gracias a todos por aquel viaje y por favor, cuidad los océanos. Ningún animal se enfrentará al hombre para sobrevivir. Los gritos de las especies amenazadas seguirán cayendo en el olvido. Debemos prepararnos para vivir en un mundo artificial, donde unos cuantos representantes de cada especie serán conservados en parques zoológicos, en acuarios gigantes, como un pálido reflejo de una diversidad pasada. Al menos hasta los confines del universo conocido, la Tierra es la única que acoge la vida. No existe planeta de recambio. La Tierra no nos pertenece. Debemos compartirla. Es nuestra única esperanza. La diversidad de las especies es necesaria para nuestra propia existencia. Todo es posible aún. Desde hace millones de años, la naturaleza se sigue renovando, salvaje, libre.